Hemos estado conversando, hermanos, estos domingos por la noche, de las cosas que necesitamos hacer nosotros para que cuando el Señor venga nos halle haciendo esas cosas buenas que dice la Biblia. Ocurre a veces, hermanos, que por alguna razón, ¿verdad?, usted encuentra a algunos hermanitos sin querer, ¿verdad?, haciendo algo que no es que no quisieran hacerlo, sino que no querían que los vieran haciéndolo, ¿verdad? El asunto está entonces, hermano, que cuando el Señor venga, todos nosotros vamos a estar haciendo algo. Todos nosotros vamos a estar haciendo algo, vamos a estar haciendo nosotros cuando el Señor venga. Algo vamos a estar haciendo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a estar haciendo cuando el Señor venga? ¿Qué vas a estar haciendo tú? ¿Qué voy a estar haciendo yo cuando el Señor venga? ¿Y cómo nos va a hallar Él a nosotros? Esa es una pregunta bien, bien interesante, hermano. Es bien interesante. Yo no sé, hermano, si a ustedes alguna vez sus padres benditos a usted lo hallaron haciendo algo que usted no debía haber hecho. Y sus padres cabal lo hallaron ahí, infraganti, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, es importante que nosotros mantengamos eso en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a ser hallados? ¿Cómo queremos ser hallados cada uno de nosotros cuando el Señor venga? ¿Cómo vas a ser hallado tú? ¿Cómo voy a ser hallado yo? Porque pueden haber muchos hermanos que durante tal vez la mayor parte de la vida de ellos se mantuvieron fieles, se mantuvieron bien delante del Señor, pero en los últimos momentos de la vida de ellos fallaron. Y en ese momento viene el Señor. Como el profeta joven, ¿se recuerda usted ese del profeta viejo y del profeta joven? ¿Se recuerda usted? Que dice la Biblia que casi todo lo hizo bien el profeta joven y en lo último, falló. Y cuando él falló, llegó una profecía de parte de Dios y le pasaron factura. Aquí, entonces, esto, hermano, se trata de que todos los días de nuestra vida tenemos que tener nosotros presente que el Señor puede venir en ese día, en ese momento. ¿Y cómo vamos a ser hallados? Algunos van a ser hallados fumando, por ejemplo. Otros van a ser hallados bailando. Otros pecando con cualquier clase de pecado. Otros van a ser hallados orando, por ejemplo. Otros estudiando la Biblia. Otros llenos del Espíritu Santo. Otros sirviendo, hermano. ¿Cómo quieres ser hallado tú? No el que estará a la par tuya. No, alguien diga, qué bueno que hoy vino aquel. No, qué bueno que tú viniste. Porque el mensaje es para ti y también para el que está a la par tuya, ¿verdad? Pero qué bueno que tú viniste, porque ¿cómo vas a ser hallado tú? Entonces, porque mire, pues, hermano, en la mañana estuvimos platicando que nos ha tocado vivir en una época en que los cristianos no quieren esforzarse para nada. Para nada quieren esforzarse los cristianos en esta época, hermano. Porque hay una generación de cristianos que no quieren hacer nada en el sentido espiritual y lo quieren recibir todo. Y así fue como recibimos la salvación nosotros, ¿verdad? Sin hacer nada nosotros, y todo lo hizo el Señor. Pero de ahí en adelante, hermano, el perdón también lo recibimos así, siempre, hermano. Siempre lo recibimos así nosotros. Sin hacer nada nosotros, solo creerlo y pedirlo, y el Señor nos perdona, hermano. No tenemos que hacer nada. No te tienes que venir de rodillas de tu casa para la iglesia, ni de la iglesia para tu casa, para que el Señor te perdone. Solo con que tú lo creas, el Señor no te perdona. Pero hay muchas cosas, hermanos, que ya no son así. Por ejemplo, el ser arrebatados. El arrebatamiento, aunque está a disposición de todos los cristianos, no todos los cristianos van a participar del arrebatamiento. Tú, hermano, hermana, tú tienes que ser de los que participan de ese arrebatamiento para que cuando el Señor venga, te lleve. Yo, la verdad, hermano, yo te aconsejo que no pienses que la tribulación va a ser algo sumamente sencillo. Cuando uno lee, hermano, acerca de las persecuciones de la iglesia, acerca de las persecuciones en contra de Israel, cuando uno lee, por ejemplo, acerca de la Shoah, o la Shoah, o del holocausto judío, cuando uno lee acerca de la Inquisición, uno se da cuenta de lo, no sé si decir bestial o diabólico, en lo que se puede convertir el ser humano para atormentar y hacer sufrir a los cristianos. Espantoso, espantoso. Entonces es importante, hermano, que nosotros nos preparemos para el encuentro con el Señor y que el Señor tenga misericordia de nosotros, como dice la Biblia, y que nos tenga por dignos de escapar a lo que va a venir a esta tierra. No podemos nosotros tomar el Evangelio como una religión, como un entretenimiento, como una forma de vida, como una filosofía, como solo llegar a vacilar y como no te miran o como no te pasa nada, porque lo están sumando. Te lo están sumando. Me están sumando a mí lo que yo haga y te están sumando a ti lo que tú estás haciendo. ¿Qué nos quiere encontrar ahí haciendo el Señor? ¿Cómo te quiere hallar a ti el Señor cuando Él venga? ¿Cómo me quiere hallar a mí el Señor cuando Él venga? Acompáñeme entonces a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Cómo nos quiere hallar el Señor? ¿Ya lo tiene? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Si no lo encuentra, póngame aquí mucha atención. Dice aquí, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No que los misterios sean de los ministros, hermano. Ningún misterio es de los ministros. Todos los misterios son de Dios. Los ministros, lo que más podríamos llegar a hacer es a administrar esos misterios. Amén. Le digo esto porque hay algunos que ya mero le ponen copyright a algunas cosas que Dios sencillamente se las dio para administrarlas. Es como los cantantes, hermano. Supuestamente es Dios el que le inspira esos coros a los cantantes, supuestamente, pero vienen ellos y le ponen un copyright que empiezan a cobrar y en algunos casos prohíben que las iglesias canten los coros a menos que esas iglesias les paguen mensualmente una cuota a ellos. Si supuestamente fue Dios el que se lo dio, supuestamente. Entonces no es de ellos, es de Dios. Y si es de Dios, ¿por qué cobran ellos por lo que no es de ellos? Entonces los ministros, en todo caso, lo más que podemos llegar a hacer es a administrar los misterios de Dios, pero no son nuestros. Es como los dones que tú tienes, no son tus dones. Si alguien profetiza, ese don no es tuyo, ese es de Dios. Si alguien tiene don de sanidad, ese don no es tuyo. Dios te lo dio un momento, pero realmente al que le pertenece es a Él. Es como la sana doctrina que nosotros tenemos. no es que sea propiedad nuestra. Nosotros la tenemos porque Dios nos la dio y la tenemos que compartir. Pero no tiene derechos reservados. Ahora, entonces, y eso lo tenemos que entender todos nosotros, pero viene el verso 2 y dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Aunque si leemos el contexto, el apóstol Pablo está hablando administradores fieles, valga la redundancia, administrando los misterios de Dios. Amén. Los ministros debemos ser hallados en este contexto, fieles administrando los misterios de Dios. Ahora recortémoslo. Se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Recortémoslo. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo quiere encontrarte a ti el Señor cuando Él regrese? ¿Cómo quiere hallarte? Fiel. ¿Cómo quiere hallarte el Señor a ti cuando Él venga? Fiel. Con este, hermano, ya son 5 requisitos que hemos visto y que yo estaba revisando, que creo que, no, es el de la mañana, creo que desde mayo venimos hablando de los beneficios del temor de Jehová. Pero con este ya son 5 requisitos, 5 aspectos, hermano, que el Señor quiere que tú y yo estemos haciendo cuando Él venga. 5. Amén. Ahora aquí, hermano, a mí me llama la atención porque uno de los requisitos, óigame, hermano, uno de los requisitos de los que van a ser arrebatados, óigame pues, uno de los requisitos de los que van a ser arrebatados es que son fieles. El que no es fiel no se va. El que no es fiel no se va. No se va. Se queda la gran tribulación. Por eso el Señor, cuando Él venga, quiere que tú y yo seamos hallados fieles. Fieles. Fieles. Fieles. Y yo le he dicho, hermano, y lo platicamos con los jóvenes en el retiro, que a mí, por lo menos, a mí, y yo sé que mi visión es una visión no muy amplia. Pues, por ejemplo, no soy apóstol. Solo con eso hace que mi visión sea limitada, pero por lo menos es mucho más grande que la de una oveja. Pero yo veo, hermano, una de las cosas que a mí me llama la atención es de que, y se lo vuelvo a repetir, es de que en algunos lugares es más fácil encontrar gente desobediente que gente obediente. Y es más fácil encontrar gente infiel que gente fiel. Por alguna razón, hay lugares, hay áreas o hay iglesias en donde es más fácil encontrar gente desobediente porque son más los desobedientes. Y es más fácil encontrar gente infiel porque son más los infieles que los fieles. El asunto es que entonces todos nosotros necesitamos que el Señor haga un trabajo de restauración en cada uno de nosotros para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea modificada, para que cada uno de nosotros, hermano, para que cada uno de nosotros nos volvamos gente fiel. Porque entonces, hermano, necesitamos que el Señor haga un trabajo, que el Espíritu Santo haga un trabajo de restauración en cada uno de nosotros, para que no seamos infieles, sino que pasemos a ser parte del grupo de los fieles, para que cuando el Señor venga, entonces nos lleve a cada uno de nosotros. Pero este es un proceso, usted ya sabe que este es un proceso. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 17 y verso 14, y este va a ser uno de los temas que vamos a enseñar en el discipulado. Yo le sugiero, hermano, que usted vaya a los discipulados. Ahora hay 5 discipulados para que usted pueda llegar a escuchar y aprender la sana doctrina. Los discipulados nuestros no son células de crecimiento. Los discipulados nuestros son, como su nombre lo indica, discipulados para enseñar la sana doctrina. Apocalipsis 17:14 dice la Biblia: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Oiga, y los que están con Él, ¿con quién Él? ¿Con quién, quién es Él? El Cordero. Y el Cordero es Jesús. Y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Entonces aquí la Biblia, hermano, nos habla de tres tipos de cristianos o tres grupos de cristianos. El grupo de los que son llamados, que es un grupo, un tipo de cristianos o de creyentes. El grupo de los que son escogidos o elegidos, que ya son discípulos. Y el tercer grupo, que es el grupo de los fieles. Aquí no está hablando de un solo tipo de persona, aquí está hablando de tres tipos de personas. Pero los que están con el Señor son los que alcanzaron el grupo de los fieles. O sea, los que van a ser arrebatados no son los muchos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí la Biblia dice que los que están con Él son parte de los llamados, pero alcanzaron a ser fieles. O sea, hermano, óigame, los que se van a ir con el Señor no son de los muchos. Muchos son los llamados. ¿Y cuántos son los escogidos? Pocos. ¿Y los pocos también se van a ir con el Señor? ¿Qué dice usted? ¿Se van a ir los pocos con el Señor? ¿Sí o no? No. Exacto. Ni son los muchos, ni son los pocos. Ni son los llamados, ni son los escogidos. Son los fieles. Amén. Ni son los muchos, ni son los pocos. Son los poquísimos, diríamos, ¿verdad? Los que van a ser llevados. ¿Y por qué van a ser llevados ellos? Porque son fieles. Entonces, cuando el Señor venga, hermano, óigame, cuando el Señor venga, incluso, mire, si el Señor viene en este momento, si el Señor viene mientras estamos en este servicio, hoy, ahorita, si el Señor viene mientras nosotros estamos en el servicio, el Señor va a pesar el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y van a haber algunos que son de los muchos, se quedan. Van a haber otros que son de los pocos, de los elegidos, se quedan. Y van a haber algunos, espero yo, que hayan avanzado y que hayan dejado de ser infieles y se hayan vuelto fieles y que además cumplen los demás requisitos que hemos hablado o que se están esforzando para alcanzarlos por medio de la gracia de Dios, y entonces van a ser llevados. Ahora acompáñeme al Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12 y verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Salmo 12:1, ¿ya lo tiene? Salva Jehová. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Cuántos piadosos hay? Según ese verso, en ese momento, ¿cuántos piadosos hay? ¿Cuántos? No hay piadosos. No hay ningún piadoso. Se acabaron los piadosos, no hay piadosos. Es como que usted vaya a las 10 de la noche a ver si hay tortillas. Ya no hay tortillas, se acabaron, ya no hay. Ya no hay, se terminaron. En este momento, en este verso, se terminaron los piadosos. Ya no hay piadosos. Hermano, pero aquí estamos hablando entre cristianos, que a veces en las propias iglesias no hay gente piadosa en las iglesias. No le estoy hablando de iglesias paganas, le estoy hablando de iglesias evangélicas. No hay piadosos en la iglesia. Pero aquí la Biblia dice, hermano, que hay una crisis. Va a llegar una crisis dentro de las iglesias. No van a haber piadosos. Entonces, hermano, se acabaron los piadosos. Mire lo que sigue diciendo. Salva Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque, ¿qué dice aquí? ¿Cómo dice su Biblia? Aquí dice, porque desaparecen los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Cuántos fieles hay en ese momento, en esa época? ¿Cuántos hay? Ya no hay. Según este verso, en este momento ya no hay fieles. Por eso, hermano, es que yo le digo que en algunos lugares es más fácil encontrar infieles que fieles, porque los fieles van desapareciendo. Se mueren los fieles a veces porque ya tienen una edad muy avanzada, 80, 90 años. Fueron fieles en el Señor y en todo el sentido de la palabra, pero se mueren. Desaparecen los fieles porque hay algún accidente, se mueren. Y quedan los infieles. De verdad, hermano, mire, yo he conocido gente muy ancianitos que se mueren. Y que yo hubiera querido que no se murieran. Porque al conocerlos a ellos, era gente fiel. Y que fueron, no sé cómo decirlo, hermano, pero fueron una fuente de sabiduría y de prudencia y de fidelidad para los familiares de ellos. Pero desaparecen. ¿Y quiénes quedan? Queda gente infiel. Ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿A qué estás llamado tú? ¿A ser fiel o infiel? ¿Quieres tú ser fiel o infiel? Pero si tú eres fiel, vas a desaparecer. Porque los fieles desaparecen. Hermano, de verdad. Buscar fieles en un grupo de 1,000 cristianos cuesta, hermano. O en un grupo de 100, pues cuesta. Porque cuando uno se da cuenta, fulano está haciendo algo. Dice uno, mengano, sutano, perencejo. Dice uno, ¿dónde? Dice uno, ¿dónde, Dios mío, hay gente fiel? ¿Dónde? Que tal vez delante de ti te hacen una gran sonrisa, pero cuando tú no te das cuenta, no son fieles. Y uno dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, dice uno. Hermano, es una situación preocupante, hermano, de verdad, es una situación preocupante saber que a veces, parece ser que en el mismo pueblo de Dios desaparecieron los fieles. Y no porque sea solo gana de decirlo, no, a la hora de ver los frutos, a la hora de ver los frutos, los frutos de las personas son frutos que no son de fidelidad, son frutos de infidelidad. Pero el Señor lo que quiere es que cuando Él venga, nosotros seamos fieles. De verdad, hermano. Debería preocuparnos. Yo te invito a que tú te examines. Yo me tengo que examinar a mí mismo. Hermano, yo no te voy a examinar a ti. Porque puede ser que yo diga que un hermano es infiel cuando es fiel y que diga que otro es fiel cuando es infiel. Tú te tienes que examinar. Llegar delante de Dios y exponer tu corazón, tu alma. Pero aquí dice la Biblia que los fieles desaparecen. Desaparecen los fieles, hermano. Van desapareciendo cada vez menos y menos y menos. Y los que, ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que los que en algún momento fueron fieles, se dejan contaminar o buscan la contaminación y se vuelven infieles. Y por eso desaparecen los fieles. Por eso es que desaparecen los fieles también. Porque tal vez un tiempo de su vida permanecieron fieles, pero los contaminaron o ellos mismos fueron a buscar la contaminación porque según ellos eran maduros. Según ellos eran espirituales. Y no se dan cuenta que los contaminaron y se vuelven infieles. Desaparecen los fieles. Conforme el tiempo va avanzando y la venida del Señor se va acercando, van desapareciendo los fieles. Ya le dije, algunos se mueren porque ya son muy ancianitos. Otros se mueren en algún accidente. Otros dejaron de ser fieles. Y así van desapareciendo los fieles. Estamos llamados a ser fieles, hermano. Ahora, si para alguien la fidelidad es algo sin valor, yo te tengo una noticia. Los que no son fieles no se van. Y si en algún momento hemos sido o hemos permanecido en la infidelidad, hoy, 24 de noviembre del año de la prosperidad, tenemos que elegir dejar el grupo de los infieles, o dejar el grupo de los muchos, o dejar el grupo de los elegidos y ser parte del grupo de los fieles, para que cuando el Señor venga nos lleve. Yo le quiero dar un consejo, hermano. Yo le quiero dar un consejo porque, mire, pues, esto le conviene más a usted, hermano. De verdad. Eso le conviene más a usted. No deje que algún infiel lo engañe. O alguna infiela, ¿verdad? ¿Me está escuchando? Va, generalicemos pues, no deje que los infieles lo contaminen. No deje. No deje que los infieles lo contaminen. Porque al final de cuentas, el que pesa los corazones es Dios. Y cuando Él venga, cuando el Señor venga, Él va a pesar el corazón y va a decir, este no es fiel, se queda. Este si es fiel, se va. Amén. O sea, no se trata de que no te vean. No se trata de eso. No se trata de que no te vean. No se trata de eso. Se trata de que el Señor te vuelva una persona fiel. Desaparecen los fieles. Yo no sé si de a ti te preocupa eso, hermano. Tú estás llamado a ser del grupo de los fieles. Pero el grupo de los fieles no dice, ah, yo soy el grupo de los fieles y ya no. Tienes que demostrar y vivir cada día siendo fiel. En todo el sentido de la palabra. Es como la raíz de amargura, ¿verdad? Que alguien piensa que solo tiene raíz de amargura en contra de su jefe porque su jefe de apodo le dicen Satanás, ¿verdad? Porque no es cristiano, obviamente. Y solo está amargado en contra de su jefe y en contra de los demás. No, no, no es así. Si está amargado, está amargado en todo el sentido de la palabra. Igual es el infiel. Si el infiel ha sido infiel a algo o a alguien, su estado es estado de infidelidad. No que a uno sí, a otro no. Es infiel. Es infiel. O es fiel. O es fiel. Mire Proverbios 26. Proverbios 26. ¿Ya lo tiene? Mire la versión moderna cómo dice. Oiga la versión moderna cómo dice. Son muchos los que pregonan cada cual su propia bondad. Amén, hermano. ¿Está escuchando? Son muchos los que pregonan cada cual su propia bondad. ¿Qué le da a entender eso, hermano? Se lo voy a leer otra vez. Son muchos los que pregonan cada cual su propia bondad. ¿Qué le da a entender eso a usted? ¿Alguien que me ayude? Que cada vez que alguien habla de él mismo, habla sus grandezas. Que yo por aquí, que yo por allá, que yo por aquí, que yo por allá. Yo oro por los enfermos y se sanan. Dicen algunos, ¿verdad? Yo reprendo y los chamucos se van. Yo oro para que se detenga la lluvia y la lluvia se detiene, dicen algunos, ¿verdad? Yo oro para que vuelva a llover y vuelve a llover. Son muchos los que pregonan cada cual su propia bondad. Son muchos. Y estos no se van. No se van porque son de los muchos. Amén. Mas ¿quién hallará al hombre fiel? Dice aquí la Biblia. ¿Quién hallará al hombre fiel, hermano? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que la Biblia dice que hay escasez de gente fiel? Hay escasez de gente fiel, hermano. Hay escasez de gente fiel. Es una escasez, hermano, que es una escasez preocupante, hermano. Es una escasez preocupante porque... porque de un momento a otro el infiel se da a conocer. ¿Usted qué cree, hermano, que ese peludo marihuano que está endulzándole el oído a una patoja cristiana le va a decir, mira, si yo solo te quiero para tener relaciones sexuales hasta que te deje embarazada y ahí me voy y mira cómo salís? ¿Usted cree que se lo dice? Hermano, ¿usted cree que se lo dice? ¿Se lo dice o no se lo dice? No se lo dice. No, yo voy a estar contigo toda la vida. Yo me voy a matar por ti. Mi negra, le dice, ¿verdad? Así le dice. Hasta que logra y se manifiesta y la deja. El que es infiel es esta... planificando y está esperando el momento para hacer lo que él o ella quieren. Porque en sí mismo ellos son infieles. Y Dios quiere, hermano, que nosotros seamos del grupo de los fieles. Del grupo de los fieles para que cuando Él venga, cuando el Señor Jesucristo venga, nos vayamos, hermano. ¿Quién hallará al hombre fiel? Recuérdense que hay otro verso que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y aquí la Biblia dice, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Entonces, el hombre tiene que buscar a una mujer virtuosa y la mujer tiene que buscar a un hombre fiel. ¿Quién hallará a los fieles? Hermano, de verdad nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser de esos fieles y volvernos fieles. Amén. Porque muchos dicen que son fieles cuando realmente son infieles. Pero tenemos que pedirle al Señor que haga la obra en cada uno de nosotros. Ahora, Colosenses 1:1. Acompáñeme, hermano. Colosenses 1:1. Cuando lo tenga, me dice amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, ¿y qué dice ahí la Biblia? ¿Y qué dice ahí su Biblia? ¿Fieles qué? ¿Fieles qué? Fieles hermanos. Ah, o sea, ¿tú con qué, con quién tienes que ser fiel tú? Hermano, óigame pues, no se me haga el dormido. ¿Con quién tienes que ser, tiene que ser fiel usted, hermano? Hermano. ¿Y quiénes son tus hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? Voltea a ver el que está a la par tuya. No, en serio, hermano, en serio. Con ellos tienes que ser fieles tú, fiel tú. Porque el infiel no se va. El infiel se queda. El infiel se queda, hermano. Discúlpame, discúlpame. El infiel se queda. Si tú no eres fiel con tus demás hermanos, te quedas. O sea, todos los que se mantienen pelando a los demás hermanos se van a quedar a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque son infieles. Y como son infieles, se mantienen pelando a los demás hermanos. Murmurando. Los murmuradores se van a quedar, hermano, y no es que yo tenga algo especial en contra de los murmuradores, no, ahí dice la Biblia que como son infieles se quedan. ¿Con quiénes tenemos que ser fieles entonces? Con nuestros demás hermanos. Dígale al que está a la par, ya ve, hermano, tiene que ser fiel conmigo. Dígale pues. ¿Solo con el que está de este lado suyo? ¿O también con el que está de este lado? ¿Y con el que está atrás? ¿Con el que está atrás? ¿Y con el que está adelante? ¿Y con el que está de este lado? Hermano, óigame. ¿De verdad, hermano? Esto es para que nos examinemos. Porque aunque nadie te haya visto, ¿quién te va a evaluar? ¿El hermano o el Señor? El Señor. ¿Quién es el que pesa los corazones? El Señor. ¿Quién va a decir quién ha sido fiel y quién ha sido infiel? El Señor. Mire que nosotros los humanos no tenemos la capacidad para decir quién sí y quién no. Porque estaban aquellos que aquel campo que se había sembrado trigo y le preguntaron al dueño del campo, le dijeron: Señor, pero tú sembraste trigo, ¿por qué hay cizaña? Y el dueño responde: es que los siervos se durmieron y mientras se durmieron sembraron cizaña. Y ellos le responden: ¿quieres que vayamos a quitar la cizaña? Y él le responde: no, porque van a ser los ángeles. Porque nosotros podemos decir que un hermano es infiel cuando realmente es fiel. O que es fiel cuando realmente es infiel. Pero hermano, tú tienes la tarea de ser fiel con tus demás hermanos que están aquí. Ahora te la puse más cardíaca, ¿verdad? Porque ahora tienes que examinarte, no en referencia a Dios, que es una persona, sino que tienes que examinarte en referencia a todos tus demás hermanos que están aquí. Si alguien ha sido infiel, entonces tiene que pedirle al Señor que le ayude y que el Señor lo convierta en una persona fiel. Y de eso vamos a enseñar en el discipulado, llamados, cumplidos y fieles, pero no en esta semana, sino que la otra. Fieles, ¿a quién tienes que serle fiel? A tus demás hermanos. Mire este, solo se lo voy a leer, no lo busque. Con Onésimo, Onésimo, amado y fiel hermano. Amado y fiel hermano. Amén. Amado y fiel hermano. Ahora, Onésimo, ¿qué significa, hermanos? ¿Ah? Onésimo significa útil. Él era un inútil al principio. Alguien, oígame, hermano, alguien lo inutilizó. Alguien lo volvió inútil. Pero él originalmente no era inútil, él era útil, pero alguien se dedicó a dañarlo y lo volvió un inútil. Pero el nombre Onésimo significa útil, pero este útil es fiel, hermano. ¿Cómo tú y yo nos vamos a convertir en personas fieles? Siendo útiles. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo tú y yo nos vamos a convertir en cristianos fieles? Siendo útiles. Ahora la pregunta es, ¿eres tú útil aquí en la iglesia? Va, ¿haces bien tu privilegio, pues? ¿O lo haces a medias? ¿O no lo haces? ¿O no llegas? Hermano, ¿haces tu privilegio bien? Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Te dedicas? ¿Vienes? Independientemente de qué privilegio te toque, ¿lo haces? Porque mira, pues, hermano, si a alguien le tocaba realizar una tarea y no la hace, eso lo vuelve inútil para sus demás hermanos. Él tenía que estar, pero no estuvo. O ella tenía que estar, pero no estuvo. Le tocaba privilegio, pero no llegó. No se recordó, no le dieron ganas de revisar. Y recuérdese que hablamos la semana pasada que cuando el Señor venga, quiere que tú estés realizando bien tu privilegio. ¿Haces? Porque mire, hermano, mire, ¿por qué, hermano, por qué habrá irresponsabilidad de los cristianos en relación de su privilegio en la iglesia? ¿Por qué el cristiano es, no todos, pero son irresponsables en su privilegio que tienen que hacer en la iglesia? Ellos piensan que no es importante, que es un menosprecio hacia Dios, hermano. Por eso el Señor le decía a los israelitas, les decía, miren, ustedes a mí, le decía, el Señor le decía a los de Israel, le decía, ustedes a mí me traen lo enfermo, lo cojo, lo ciego, lo que ya no sirve, me traen a mí. Le decía Dios a los de Israel y les dice, llévenle eso a alguno de sus reyes, vamos a ver si se los aceptan. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que a veces tú, tu trabajo, te bañas, te rasuras, te vas bien perfumado, bien bañado, bien planchado, llegas temprano, lo haces bien, pero cuando es hacer cosas de la iglesia, como que fuera cualquier cosa. Porque hay hermanos que solo porque los invitan a un almuerzo dejan de cumplir su servicio, o a una cena, o a un desayuno, o a un cumpleaños, o a una piñata. O no es importante el privilegio. Sí es importante, pero ellos todavía no han llegado a esa conciencia. Hermano, no va a llegar. ¿Por qué? Es que viera que son los 5 años de Firulais. ¿De quién? De Firulais. Y entonces me invitaron, hermano, yo voy a ir. ¿Y tu privilegio? Es que mira, hermano, que me duele mi cabeza. Así eres en el trabajo. Jefe, no voy a llegar, ¿por qué? Hoy no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Alguien dice así en el trabajo? Hay algunos que sí, hermano. Yo espero que tú no seas de esos. ¿Pero por qué para la iglesia sí lo hacemos así? ¿Quieres tú ser fiel con tus demás hermanos? Cumple bien tu privilegio. Y entonces vas a ser Onésimo. Y entonces vas a ser fiel. Y cuando el Señor venga, te vas a ir. Onésimo, útil. Onésimo, amado y fiel hermano. ¿Pero quién estaba diciendo eso de Onésimo? El apóstol Pablo, hermano. Amén. Proverbios 13, 17. Proverbios 13, 17. Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia. El mal mensajero. Mas el mensajero, ¿qué? Fiel, ¿qué hace? Acarrea salud. ¿Qué tenemos que ser nosotros entonces? Tú tienes que ser un fiel hermano con todos los que están aquí y con todos los que no vinieron y con todos los que irán añadiéndose. ¿Sabe qué hacen los infieles, hermano? Hermano, ¿sabe qué hacen los infieles? Llega un nuevo y lo primero que hacen es ponerlo al día de las murmuraciones de las iglesias. Eso hacen los infieles. ¿Y cómo está? Bienvenido a esta iglesia que te ama. Si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. Así dicen, ¿verdad? Solo que tenga cuidado con aquel porque mire, ¡ja! Eso hacen los infieles. No son mensajeros fieles. Son mensajeros infieles. Que tienen que dar un mensaje, pero no son fieles. Y entonces a veces hay hermanos que se les delega alguna actividad de mensajeros y tienen que ser mensajeros fieles. Pregunté, ¿cómo les fue en el discipulado? Ah, se enseñó tal tema. Dije, que me puse contento yo porque yo, como yo había dicho tema libre, dije yo, el plano, algún hermano va a enseñar un rema que Dios le dio y lo va a enseñar en el discipulado. Pues como era tema libre, se valía. Pero cuando yo me dieron la lista de los temas, los mismos temas que se habían enseñado antes, que tal vez no se había enseñado aquí, o por alguna otra razón, los enseñaron. Dije yo, esos son mensajeros fieles. Porque aunque tenían la libertad para enseñar un rema que Dios les había dado, enseñaron la doctrina. Y así está bien, dije yo. Pero hermano, tenemos que ser mensajeros fieles. Dios quiere que nosotros seamos de los fieles. Amén. Y no que nos quedemos, que saludemos con sombrero ajeno. Porque tal vez mandamos a alguien a visitar a otra persona. ¿Y por qué viene aquí, hermano? Ah, viera que el Señor me tocó mi corazón y por eso lo vine a ver. Y tal vez uno lo mandó, hermano. ¿Por qué no dice, mire, pastor quería, o la esposa del pastor, me dijeron que cuando lo mirara, dijeron que viniera a la iglesia? Son mensajeros, pero no muy fieles, ¿verdad? El mensajero fiel da reporte de lo que hace. El mensajero fiel. Entonces, a veces hay hermanitos que se enteran de problemas que a ellos no les corresponde solucionarlo o que hay que solucionarlo y no dicen nada. Pero el mensajero fiel, ese sí da el reporte. Amén. Se da cuenta que la fidelidad es algo bien amplio. Bien, bien amplio. Dios quiere que seamos mensajeros fieles. Amén. Y no el jardinero fiel como aquella película, ¿verdad? Sino que el mensajero fiel. Amén. Dios nos ha dado un estandarte a nosotros. Y ese estandarte no es nuestro, es de Dios. Pero nosotros lo tenemos. Y tenemos que levantarlo. Y ese estandarte es la sana doctrina. Y se necesitan mensajeros fieles para que lleven esa enseñanza. Mira este otro. Ah, Dios mío. Bueno. 1 Corintios 4:17. Cuando lo tenga, me dice amén. Por esto mismo, mire, esto, a mí me impresiona esto. Por esto, esto. Pero esto, es el, esto, hermano, esto es con el tiempo, no es de un día para otro, esto es con el tiempo. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es, ¿qué? ¿Qué era? Hijo amado, ¿y qué? Fiel. Hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí dice la Biblia entonces que hay que ser hijos fieles. Este es un proceso, hermano. Amén. Este es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Y si usted se da cuenta, si usted, hermano, en estos 6 años, usted se da cuenta, yo casi no le predico de eso, de ser hijo espiritual. Porque eso no es que uno lo diga. Eso es que yo tengo que evolucionar. Y las ovejas también tienen que evolucionar. Porque si no, si yo no evoluciono, lo voy a entender mal y lo voy a practicar mal. Y si las ovejas no evolucionan, lo van a entender mal y lo van a practicar mal. Pero ahí tiene que llegar el momento en que las ovejas tienen que evolucionar de ovejas hacia hijos. Pero el Señor dirá, ¿cuándo? Porque hay algunos que puede ser que no quieran. Y pues se respeta, ¿verdad? Bueno, pues hay algunos hermanos en las iglesias que no tienen al pastor como pastor, sino como un hermano. Y está bien. Tienen que evolucionar. Hay otros que tienen al pastor no como pastor, sino como predicador. Bueno, tendrían que ir evolucionando. Y otros que tienen el pastor como pastor, que sí lo reconocen como pastor, y está bien. Y hay otros que reconocen al pastor como un padre espiritual, pues está bien. Hay que evolucionar. Por eso le digo que no es en la boca, sino que es espiritual, y eso se tiene que dar con el tiempo. Amén. Aunque, ¿quiénes de nosotros cometimos errores con nuestros propios padres? Todos, ¿verdad? Bueno. Por eso le digo, es un proceso. Y por eso le dije, yo tengo que evolucionar. Yo reconozco que tengo que evolucionar, tengo que ir creciendo, hermano. Y ustedes también. Todos juntos tenemos que evolucionar. Ahora mire esto, pero hay que ser hijos fieles. Hay que ser hijos fieles. Porque Timoteo iba a dar cuentas, hermanos, del proceder de Pablo. Y además de eso, Timoteo iba a dar cuenta de no solamente del proceder, sino que de la enseñanza que Pablo daba en las iglesias. Amén. Por eso, hermano, mire, hermano bendito, mis hermanos discipuladores y todos los demás hermanos, pongan mucha atención a la doctrina, a la enseñanza de los discipulados y digiérenla bien. Y no que venga algún fumado ahí que se los dos, tres fumadas me los deje ahí tambaleando. Mira pues, bueno, vamos a seguir el otro domingo, vamos a leer este y otros cinco más. La gran. Efesios 6:21. Claro que uno se echa su chanfle de vez en cuando, ¿verdad? Pero hay que corregirlo, hermano. Porque si uno dijera que nunca se ha equivocado, entonces uno es, lo menos es mentiroso, ¿verdad? Y un poquito más, uno es hipócrita si uno dice si no ha fallado incluso en esos aspectos. Primera de, ¿qué le dije? Efesios 6:21. Para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo se los hará saber. ¿Quién? Tíquico. ¿Y qué era Tíquico? Hermano amado y fiel ministro. Entonces, ¿en qué también tienes que ser fiel tú y tengo que ser fiel yo? ¿Fiel qué? ¿Fiel qué? Fiel ministro, dice aquí. Fiel ministro. Ahora, esto de fiel ministro, hermano, si lo ponemos así en un sentido muy básico, hermano, es que tú tienes que ser fiel en tu privilegio, en tu servicio. Si sube el del teclado, tú tienes que ser fiel en tu privilegio, en tu servicio. Es como, como aquellas personas, ¿verdad?, que tal vez les toca dar una enseñanza y cuando se le pregunta, hermano o hermana, ¿y usted y qué pasó que no estudió el tema para enseñarlo? No, es que a mí el Señor me dice lo que tengo que enseñar ya cuando estoy ahí parado. Eso no es ser fiel ministro. Eso es ser fumado, no fiel ministro. Porque el que es fiel ministro, como su palabra lo indica, es fiel. Y su fidelidad la va a mostrar dedicándose a hacer bien su privilegio, hermano. Tu fidelidad la muestras haciendo bien tu privilegio. Si tu privilegio es de servidor, de servidora, viniendo temprano y siguiendo las recomendaciones para que tu servicio sea para el Señor, fiel. Si tu privilegio es de enseñar a los niños o de enseñar a en el discipulado, tienes que estudiar el tema. Estudiarlo para ir a enseñar. Y así todos los demás privilegios, hermano, la fidelidad se muestra, la vamos a mostrar, hermano, a Dios en cómo nos dedicamos nosotros para hacer bien nuestro privilegio. Fiel ministro. Yo te invito, hermano, hermana, a que seas un fiel siervo de Dios. Los que tienen privilegio. Y que te dediques a hacer bien tu privilegio, hermano, hermano. Con este voy a terminar, solo se lo voy a leer. Ni siquiera le voy a decir en dónde está ni qué versión es. Bueno, si es versión moderna. Oiga esto, hermano. Y puse por superintendentes de los almacenes a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y de los levitas a Pedaya. Y al lado de ellos estaba Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Oiga, oiga, hermano, oiga esto. Porque estos eran reputados hombres fieles. ¿Cuál era la reputación que ellos tenían? Que eran fieles. Fulano de tal, ese es fiel. Mire la fama de esos hermanos. Hermanos benditos, nosotros estamos llamados a ser fieles. A que tu fama, tu reputación sea de un hombre fiel y de una mujer fiel. Y no solamente la fama, sino que sí seamos hombres y mujeres fieles. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Mire lo que dice aquí. Lo vamos a volver a leer, ya estamos terminando. Dice: Salva Jehová, porque se acaban los piadosos, porque desaparecen los fieles. ¿Sabe por qué también desaparecen los fieles, hermano? Porque el Señor se los lleva. Por eso también desaparecen los fieles. Yo hoy te hago una invitación, hermano, hermana. Ay, mire, hay un verso bien duro, hermano. No sé si lo tengo aquí. No sé si lo dejé aquí, hermano, pero está bien duro. Mire esto. Oiga. Mire lo que le dice el Señor a Israel. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. No se trata, hermano bendito, de que seamos superficiales y que pensemos de que no necesitamos cambiar. Se trata de que seamos honestos, sinceros, nos examinemos bien, bien, bien y que le pidamos ayuda al Señor, porque Él está presto, dispuesto a ayudarnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Dile, Señor, hazme fiel. Díselo, hermano. Levanta tus manos y levanta tu oración al Señor. Dile, Señor, quiero ser fiel en todo. Díselo, hermano. Díselo, hermano. Porque los fieles están desapareciendo, los fieles dentro del pueblo de Dios. Cada vez cuesta más encontrar cristianos fieles. Cada vez cuesta más encontrar cristianos fieles dentro de todo el pueblo de Dios. Piensan que porque no los miran, no son infieles. Otros piensan que porque lo hacen a escondidas, no son infieles. Pero no es así, hermanos. No es así. Thank you. Pero no es así, hermanos. Es Dios el que mira nuestro corazón. Es Dios el que mira nuestra fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser fieles. Tú sabes que hemos fallado, Señor. Tú sabes que hemos fallado. Tú sabes que hemos fallado algunas veces sin saberlo, Señor. No lo hemos sabido y hemos fallado. Yo reconozco que he fallado. Y también sabes, Padre, que otras veces, sabiendo lo que hacemos, también hemos sido infieles. Yo reconozco que otras veces sí sabía lo que estaba haciendo y actué con infidelidad de acuerdo a lo que platicamos hoy. Actué con infidelidad. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Pídele perdón al Señor, hermano. Perdona mi infidelidad, Señor. Perdona nuestra infidelidad. Y ayúdanos a ser fieles. A ser fieles hijos, fieles hermanos, fieles mensajeros, fieles ministros. En el nombre de Jesús.